Descubrir. Solo tienes que sentir, pequeña, es la magia de vivir. No hay noche que no tenga amanecer. Recuerda. Serán tu abrigo cuando tengas frío, mi fe, tu esperanza cuando no creas en nada. Mi corazón siempre será tu casa, mi estrella del cielo y del mar. Mi sueño más puro se hizo realidad, mi niña. Para soportar mi vida, mi guía, mi niña. Escuché tu risa lejana en las estrellas, años luz de la tierra, tan fuerte que fue nuestra promesa. El viaje fue muy largo, pero hoy estás de vuelta. Pisar la arena por primera vez, acostarte boca arriba, ver una estrella fugaz y soñar. Sacar la cara por la ventana, dejar que el viento mueva tu alma. Dar tu primer beso, sentir en tu pecho mil mariposas volar. Mojarte con la lluvia y ser más libre que el mar. Bailar con la luna toda la noche sin parar. Reír hasta llorar, luchar por lo que crees ante toda adversidad. Nunca dudes de ti misma, nunca te dejes pisotear. Abraza con la fuerza que tiene un huracán y ama como si no existiera un final. Si te sientes perdida, mis brazos serán tu abrigo. Cuando tengas frío, mi fe, tu esperanza. Cuando no creas en nada, mi corazón siempre será tu casa. Mi estrella del cielo y del mar, mi sueño más puro se hizo realidad. Regalo estos versos que escribimos cuando eras una niña. Si algún día estamos lejos, no dudes de lo que nos unió. No hay distancia que pueda con lo grande de nuestro amor. Desde un sitio lejano, siempre te vamos a cuidar. Desde cualquier otro plano, lo que sentimos no acabará jamás. ¿Cómo se dice María Paula? Pa.